no. Solo un beso nada más, eso dices tú. Si yo te quiero, mi amor, y no te voy a dejar. Quiero que seas mía, dame la prueba de amor. ¡Solo! ¡Disculpo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Caricia! Queremos tanto y de mi prisionera. Deseo tanto y besarte entera. En verdad te digo que nunca te dejaré. De amor.